El conflicto, digamos, viene desde largo, prácticamente de febrero, desde la época en que debían ser convocadas las paritarias de todos los trabajadores de la provincia del Chubut, ¿no? Desde esos momentos arrancamos con medidas progresivas ante el anuncio, digamos, de que no se iban a convocar a paritarias debido a la crisis provincial que venía ocurriendo. Prácticamente con todo el inicio del conflicto, se fue destapando toda una serie de causas muy importantes de corrupción, a su vez, en el contexto provincial, prácticamente en los funcionarios, en las manos derechas del anterior gobernador fallecido, Mario Das Neves, y eso, digamos, esas dos cuestiones fueron sucediendo, digamos, y ocurriendo de la mano, ¿no? Los trabajadores, digamos, siendo testigos de cómo los recursos de la provincia eran utilizados para enriquecerse en diversos allanamientos y demás, y eso fue alimentando, digamos, en la bronca popular, digamos, contra este gobierno, que, bueno, es un gobierno ajustador que viene implementando dentro de la provincia del Chubut el programa político de Mauricio Macri, digamos, dentro de la provincia, ¿no? Bueno, en el desarrollo, digamos, a lo largo de los meses de la lucha, fuimos arrancando primero desde paros aislados a planes de lucha más concretos, paros crecientes, hasta, bueno, ya llevamos varios días de paro por tiempo indeterminado, y a lo largo de los meses también hemos desarrollado varias acciones de lucha, como cortes de ruta, primero la ruta 7 y 25 de los accesos a la capital provincial. Dos veces cortamos la ruta 3, que es la ruta principal en la región de la Patagonia. También a lo largo se cortó la ruta 40. Cortes totales. Una de las medidas también de lucha que se hizo fue en el contexto de una marcha nacional. Se bloqueó también el acceso de Pan American Energy. Venimos, digamos, desarrollando varios procesos de lucha y cada vez, digamos, con mayor intensidad. Así vinieron también la ocupación de los edificios públicos que fueron conocidos por todas, de la cual la más emblemática es la del Ministerio de Educación de la provincia, de 12 tomas en diferentes edificios públicos, ¿no? Y la verdad, digamos, prácticamente sin respuesta del gobierno hasta recién, digamos, cuando se inició esta ocupación pacífica del Ministerio de Educación y todas las tomas. Y ese, digamos, viene siendo el contexto. Poca respuesta, ofrecimientos magros. En un inicio, digamos, se planteó que no íbamos a tener paritarias provinciales y que no iba a haber aumento. Después se convocó finalmente a la paritaria y, bueno, continuamos el conflicto en estos momentos. Mario, acá lo que nos llega es que la gestión de Arcioni plantea que la provincia está quebrada. Nos preguntamos, primero, si esto es cierto en una provincia petrolera con producción de aluminio, y si es cierto, ¿a qué se debe que la provincia esté quebrada, no? Si es cierto. Mira, lo que hemos visto nosotros es que durante el último periodo de la gestión anterior y los primeros días de esta gestión hubo un creciente endeudamiento de la provincia, ¿no? Uh-huh. En la primera parte, digamos, también que coincidió con el recambio del gobierno nacional, hubo un creciente endeudamiento. Después, digamos, la provincia fue tomando a su vez deuda y refinanciando con el gobierno nacional para cubrir los gastos corrientes del gobierno. Uh-huh. Hoy, digamos, lo que hay, tomaron tasas, digamos, en dólares, tomaron deuda en dólares con tasas horribles, y la provincia ya venía, digamos, teniendo problemas con la baja que se había dado hace algunos años del precio del petróleo, uh-huh. Que es parte, digamos, de los ingresos de la provincia por regalías petroleras. Pero de todos modos, digamos, la situación financiera de la provincia y demás no termina de quedar del todo claro para el conjunto de los trabajadores, no se terminan, digamos, de mostrar cuáles son los números en general de la provincia. Si este contexto general de mayor endeudamiento, de compromisos, digamos, que tiene que ir cancelando mes a mes la provincia, y de un ahogo presupuestario de la nación. Ahora, en estos momentos, lo que se dio es un aumento también del precio del barril del crudo y podría y haber tanto, un repunte. Digamos, un aumento de las regalías que recibe la provincia. Pero es una provincia, digamos, endeudada durante este último periodo. Y eso, digamos, supuestamente en lo que devino es en uno de los principales problemas dentro de la provincia, que es el pago fuera de término, el pago escalonado, digamos, a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. ¿Cómo es el pago escalonado? ¿Tenés una cantidad de dinero o un cronograma de pagos? Hay un cronograma de pago mensual en el cual va variando mes a mes. Los ingresos de la provincia por coparticipación, por lo que hemos lo que hemos tomado conocimiento, es que son ingresos que entra, digamos, plata todos los días por coparticipación, que es la mayoría, el mayor la totalidad del presupuesto, la mayoría, digamos, es por coparticipación. Esos ingresos van produciéndose, digamos, todos los días, pequeñas cantidades de dinero. Entonces, el esquema que hay actualmente es que alrededor del 10 aproximadamente cobramos los trabajadores y trabajadoras que cobramos hasta 30.000 pesos. Después, entre 30.000 y 50.000, alrededor del 17 más o menos, y 20, 20 y pico, los que cobran arriba de 50.000 pesos. Ese esquema fue cambiando también, lo que plantea el gobierno es que recién ahora, con esta gestión, la provincia, digamos, está abonando sueldos con recursos propios. Pero en todo esto que se viene dando con el pago escalonado, salieron a la luz toda una serie de fondos, propia gente que trabaja en el Ministerio de Economía, de fondos que cuenta la provincia por aproximadamente 3.000 millones de pesos. Es un fondo que, no me acuerdo cómo se llama, creo que es una sigla FUCO, que se utiliza justamente para, es un fondo de compensación para ir cubriendo el pago de sueldos. Y en principio lo que había salido, digamos, era un planteo de diversos legisladores de la provincia de que eso se podía realizar. Bueno, finalmente no se avanzó con eso y continuamos, digamos, todavía con el pago escalonado. Mario, una consulta. La lectura que tenemos nosotros respecto al pago escalonado es que es una medida que es utilizada para frenar los reclamos y para frenar los aumentos, para cederlo, digamos, como ante una medida de presión, lo del pago escalonado, pero como una medida justamente de presión por parte del gobierno. Una consulta, Mario. ¿Cómo continúa el conflicto? Sabíamos que había una comitiva o una comisión que estaba viniendo para acá, para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿Cómo es que sigue, digamos, la organización de la lucha? Sí, hay una comitiva de colectivos que viajarían para una movilización en Capital en el marco del paro que se convocó por la CETERA en repudio a la represión, que salieron hoy a la una, digamos, acompañados justamente por docentes que fuimos a despedirlos, y mañana se va a hacer una caminata y una marcha en la ciudad de Rawson, una caminata desde Trelew a Rawson, que son aproximadamente unos 25 kilómetros, temprano a la mañana, y se van a hacer movilizaciones también en el marco del paro nacional convocado por CETERA. Se continúa, digamos, el plan de lucha, se continúa con las movilizaciones, digamos, y a la expectativa, digamos, y exigiendo a que se convoque nuevamente a mesa paritaria, porque el gobierno provincial lo que anunció es el aumento por decreto en el último establecimiento, que son es un aumento de 1.200 pesos al básico, que redunda, digamos, en un aumento del 12 y pico%, digamos. Es un aumento muy inferior, digamos, a lo que venimos solicitando, que es una recomposición de 12.000 pesos de básico, digamos. Pasaría la oferta, con la oferta del gobierno tendríamos un 10.000 pesos de básico, y nosotros venimos reclamando 12.000 pesos, sí, ya desde principio de año. Estamos hablando de una canasta básica, bueno, que ya está por sobre los... Perdón. Estamos hablando sobre, sí, una canasta básica que ya está por sobre los 20.000 y que sabemos que en la provincia de Chubut es aún superior. Así que esto están ofreciendo es realmente muy bajo. Te queríamos es hacer... realmente muy bajo. Hay una última estimación que hicieron organizaciones sociales en la zona de Trelew y el valle inferior del río Chubut, y les da, digamos, que una familia, para no ser una familia tipo, para no ser pobre, para no caer en la línea de pobreza, tiene que ganar 16.000 pesos. O sea, estamos hablando claramente, digamos, de salarios de pobreza para los trabajadores de la educación de Chubut. Sí, también te queríamos hacer una consulta respecto a algunas... sabemos que en Chubut hay además otras luchas importantes vinculadas a la defensa del territorio, en contra de la megaminería. ¿Ha habido algún tipo de presión al respecto? ¿Ustedes tienen noticia si hay algún vínculo con respecto a la actitud que el gobierno está tomando, teniendo el dinero para poder pagar? No te llegué a escuchar muy bien, pero sé que hablaste, digamos, del tema de la defensa, te escuché que de la defensa del territorio y demás. La demanda en contra de la mega minería está presente en cada una de las asambleas, en cada una de las asambleas escolares, en cada una de las instancias, porque entendemos, digamos, que hay una ofensiva enorme, digamos, por parte del gobierno provincial, alineado con el gobierno nacional, para la instalación de empresas megamineras dentro de la provincia. De hecho, en la provincia del Chubut, la enorme presión es que se quiere instalar a la mina, una de las minas más grandes del mundo, de plata, en el centro de la provincia. En el esquema, digamos, de megaminería contaminante. Y a su vez otra serie de proyectos de uranio que se negociaron y que se salieron a anunciar en conjunto también con el gobierno de Rusia. Todo esto, digamos, para la provincia del Chubut. Está claro, digamos, la conciencia de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de que no queremos eso para nuestra región. Sin embargo, digamos, de diversos sectores, intendentes, figuras políticas y de cada uno de los principales partidos vienen planteando el hecho del avance, de avanzar con la megaminería, y que eso va a ser la solución para la provincia del Chubut. Nosotros rechazamos de plano eso y sumamos al pliego de reivindicaciones justamente la defensa del territorio, la defensa del agua en contra de la megaminería. Mario, bueno, te agradecemos la comunicación, muy claro, y bueno, estamos acá a la orden para cualquier cosa, para tratar de difundir el conflicto, y lo vamos a ir siguiendo como para que, bueno, para que se pueda resolver en favor de las y los trabajadores del Chubut. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Nosotros también agradecemos, digamos, la difusión que tenga, digamos, esta lucha a lo largo y ancho del país, porque entendemos también que esto se da hoy fuerte, digamos, en la provincia del Chubut, pero es la antesala, digamos, de un programa para que se pretende, digamos, imponer sobre el conjunto de las y los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional. Entonces, justamente, digamos, esto, mostrar cada una de las luchas, mostrar las experiencias. Acá hemos aprendido un montón a lo largo de todo este proceso. Y bueno, esperemos que continuar, esperemos, digamos, ganar y seguir, digamos, en la resistencia frente a estas políticas. Buenísimo, un Mario. Un gran abrazo y muchas gracias por difundirlo del conflicto.